Bienvenido seas al curso de Biología Humana. Esperando que sea de tu absoluto provecho, te platico que, al concluir este programa lograrás establecer la relación entre las estructuras de tu organismo y su función. Lograrás entender y explicar el funcionamiento biológico del cuerpo humano. Además, identificarás las relaciones entre los sistemas que componen tu organismo, así como los aparatos reproductores masculino y femenino, desde los enfoques anatómico y fisiológico, reconociendo la trascendencia de la salud sexual como parte de tu vida. Esto aportará a tu crecimiento integral como ser humano. Vívelo, apréndelo y disfrútalo. Éxito total te desea tu profesora Angélica Vázquez Delgadillo.